y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues vamos a la parte práctica de lo que ayer fue teoría. Ayer expuse los principios, hoy vamos a sacar algunas consecuencias en torno a la persona del Padre Celestial. Uno de los mejores modos de practicar el amor hacia el Padre Celestial es meditar con frecuencia y en plan afectivo, en plan de amor, los diferentes rasgos que ayer decíamos que le convenían de una manera propia o de una manera de apropiación. Los tres que le convenían de una manera propia, ante todo y sobre todo, Padre. Después, primer principio. Y después, ingénito, no nacido, no ha empezado nunca. Y los nombres apropiados al Padre, omnipotente, que también lo tiene el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso son apropiados al Padre, pero no exclusivos de él. Creador, los tres son creadores, pero de una manera especial se atribuye al Padre, la creación. Y eterno, los tres son eternos, los tres a la vez, pero de una manera especial es el Padre eterno. Al Padre celestial se le llama muchas veces el Padre eterno. Bueno, pues pensando esas cosas de una manera afectiva, amorosa, entrañable, tienen ustedes ahí un motivo de meditación muy largo para expresar el amor que sienten al Padre celestial. Pero hay otros muchos, vamos a recordar unos cuantos más. Primero la Escritura, claro, la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, ya les dije ayer, que no hay absolutamente nada que al Padre Celestial. ¿No sabían que existía la Trinidad? ¿Eso lo reveló Cristo nuestro Señor? No aparece la Trinidad en todo el Antiguo Testamento, en absoluto. Allí se habla muchísimas veces de Dios, es que Dios es nuestro Padre. Pero ese Padre de que se habla en el Antiguo Testamento es el Dios uno, Yahvé, el Dios uno, el Dios único. No hay más que un solo Dios, yo, Yahvé, y ese es el Padre. Pero, en cuanto a Dios uno, como persona distinta del Hijo y del Espíritu Santo, no tenían la menor noción. No existe la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ya les dije que es una cosa bien sorprendente, pero sí. Posiblemente fue por eso. Porque lo que quería inculcar Dios nuestro Señor a aquel pueblo de dura cerviz tan ignorante era la unidad de Dios, que no hay más que un solo Dios. Porque allí había 50.000 dioses, cada pueblo tenía su Dios. Y para decirles, no hay más que un solo Dios, insistía en eso, un solo Dios, un solo Dios. Y eso se lo sabían de memoria, los hebreos, se lo sabían de memoria. Pero no tenían ni idea de que Dios pudiera ser trino. Si les llega a decir Dios, Dios es trino. Ellos con su ignorancia hubieran sacado la conclusión de que son tres dioses. Que tres personas sean un solo Dios no les hubiera cabido en la cabeza. Y por eso en el Antiguo Testamento el Señor sabe muy bien lo que hace. Y solamente en el libro de los Macabeos, que es del siglo I antes de Jesucristo, ya casi encima del Nuevo Testamento, allí aparece la inmortalidad del alma y aparece ya. La inmortalidad del alma, allí aparece. Cuando los siete hermanos macabeos, que ya saben ustedes que fueron sacrificados de aquella manera tan hermosísima, que su madre precisamente les incitaba para que fuesen valientes y demás, se enfrentaban con el tirano, tú eres un sinvergüenza, ya las pagarás todas juntas, pero nosotros somos inmortales, iremos a ver a nuestro padre que estamos cielos. Ahí hay un poquito de rosonía, y sobre todo la inmortalidad. Tampoco había nada de inmortalidad en todos los libros anteriores. Los profetas y los patriarcas se morían, iban al Seol, que era una cosa rara, que no se sabía lo que era aquello, y no se sabía si estaban allí como amodorrados, aquí no se sabía nada. Parece mentira, lo que tardó el Señor a revelar los grandes misterios de más allá fue Cristo. Bueno, pero en el Antiguo Testamento, aunque cuando emplean la palabra Padre no se refieren al Padre Celestial, se refieren a Dios en cuanto uno, pues bueno, de alguna manera eso que dicen en cuanto uno lo podemos aplicar también nosotros al Padre Celestial, corregido y aumentado, seguro que sí. Bien, y en ese sentido podemos utilizar el Antiguo Testamento de la siguiente forma. En él se describe la creación del mundo. Ya les he dicho que fueron creadores los tres. Pero se describe la creación del mundo al conjuro del fiat, hágase, fiat divino, que se atribuye al Padre y que puede elevar nuestros pensamientos a la generación eterna del Verbo. ¿Y este por dónde? Podemos utilizar eso para preguntarnos hasta la altura. Los patriarcas, con su autoridad y majestad, nos harán pensar en el patriarca eterno, de quien procede toda paternidad, toda majestad y toda autoridad. Podemos aprovecharnos de eso. En vez de pensar en Abraham en cuanto a Abraham, que Abraham es el representante del Padre. Los profetas serán para nosotros una imagen imperfecta del sumo profeta, del eterno profeta, cuya palabra infinita, que es el verbo, contiene todas las cosas presentes, pasadas y futuras, todas las profecías habidas y por haber. Ahí están. ¿Vale? Que nos puede recordar esto de alguna manera. ¿Sí? El Antiguo Testamento. El nombre de Yahvé Sebaot, Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos, el Dios del universo, es una cosa de tanta majestad, repetido a cada momento en el Antiguo Testamento, nos recordará ante todo al Padre, Dios de la majestad y de los ejércitos y de la creación entera. ¿Nos puede recordar? Aunque ellos no pensaban en eso, ¿eh? Pero a nosotros nos puede recordar, porque nosotros sí sabemos que existe el Padre. Ellos no lo sabían. Y en las perfecciones divinas de que nos habla la Biblia, la eternidad, la omnipotencia, la ciencia, la bondad, la misericordia y la justicia infinitas, hallaremos muchos rasgos que, aunque corresponden a las tres personas de la Santísima Trinidad, de una manera especialísima se pueden aplicar al Padre. Aquí algo podemos sacar del Antiguo Testamento también. Pero claro, directamente, de una manera inmediata, hay que ir al Nuevo Testamento. Fue Cristo el que reveló el misterio trinitario. Antes no se sabía. Pues veamos qué nos dice el Evangelio y qué podemos nosotros aprovechar del Evangelio para aumentar nuestro amor al Padre Celestial. La gran revelación del Padre y el modelo más perfecto y sublime de amor hacia Él lo encontraremos en las palabras y en los ejemplos de Jesús, el Hijo muy amado, en quien el Padre tiene puestas sus complacencias. Mateo 17:5. Sobre todo en el Evangelio de San Juan, ya les dije ayer que San Juan habla del Padre 115 veces, solo en el Evangelio de San Juan, sobre todo en el Evangelio de San Juan, y dentro de él, en el prólogo, aquel prólogo maravilloso, Dios mío, el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo, ese prólogo es una maravilla, una cosa fantástica. Bueno, ahí se ve clarísimamente a la inspiración del Espíritu Santo. El pobre San Juan era un pescador, vendría una cultura muy reducida. ¿Cómo dice cosas tan sublimes del Espíritu Santo? Ahí sí que está clara la intervención del Espíritu Santo. No se le pudo ocurrir a San Juan, porque no tenía talento para eso, pero al Espíritu Santo sí que se le ocurrió y se le dio. Una cosa maravillosa, ese prólogo, eso, en el que hablaba del verbo eterno y cómo es el Padre, el que sobre todo en el Evangelio de San Juan, dentro del prólogo y en el sermón de la cena, encontraremos las ideas y sentimientos más sublimes en torno a la figura y al amor del Padre Celestial. No ya de Dios en cuanto uno, sino del Padre Celestial. El sermón de la cena. Y Jesucristo levantó sus ojos al cielo, dice el capítulo 17 de San Juan, del sermón de la cena, y dijo: Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Y toda la oración sacerdotal es un himno maravilloso al eterno Padre. Pero yo no sé si debería decirlo, pero lo digo con una sencillez tremenda. Si alguno piensa que soy vanidoso, pues puede ser que tengan razón. Pero lo digo con toda sencillez porque puede ser útil. Yo me quedé estupefacto cuando recorriendo los papeles que había escrito cuando era novicio y demás, me encontré un comentario, la oración sacerdotal, que hacía ya 20 años que no lo había leído. Me quedé estupefacto al ver la fecha, 1941-42. ¿Si era yo novicio? ¿O era de primero de filosofía? Es de lo mejor que he escrito, y se lo digo, ya lo tienen ustedes, el manuscrito lo tienen ustedes, comentario, versículo por versículo de la oración sacerdotal. Allí sí que me parece que ahí actúa un poco el Espíritu Santo. Porque como yo, que era novicio simplemente, que todavía no era teólogo ni nada, como si me ocurrió aquellas cosas tan sublimes, porque son sublimes. Allí está, las tienen ustedes. La Madre Esperanza me dijo que iban a sacar una copia para darla a todas y a todos los demás comentarios. No sé, claro, es un poquito largo, ¿eh? Es un poquito largo. Si es una copia, tendrá lo menos 10 o 12 páginas, ¿eh? Bastante largo. No sé por qué he dicho esto, una bobada, pero ya lo he dicho. Total, que podemos aprovecharnos de la oración sacerdotal, podemos aprovecharse del himno grandioso que canta San Juan en el prólogo de su Evangelio, en fin, a cada momento. Las primeras palabras que recoge el Evangelio de la boca de Jesús a los 12 años se refieren a su Padre Celestial. ¿Por qué me buscabais? ¿Vos sabíais que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre Celestial? Otros traducen, en la casa de mi Padre Celestial. Es posible que sea esto último lo que digo. ¿Por qué me buscabais por todo Jerusalén? Ya podíais sospechar que yo estaría en la casa de mi Padre Celestial. Probablemente dijo esto. Pero lo primero que dice Cristo en el Evangelio es esas palabras a sus padres. Padre Celestial, lo primero. Y las últimas que pronunció en lo alto de la cruz, en el momento de entregar su vida: Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. El principio y el fin del Evangelio, las palabras de Cristo al principio y fin del Evangelio, el Padre. Y entre esas dos primeras y esa última palabra, centenares y millares de veces, hablando del Padre, era una obsesión. A Cristo no le interesaba más que el Padre. y la redención divina, buscaba la redención, pero en cuanto que era la voluntad de su padre, había que hacer la voluntad de su padre, y lo hacía contra su alma, claro está, pero la voluntad de su padre era lo que le interesaba. El Padre Celestial, era un obseso del Padre Celestial. Vean ustedes algunos de los detalles. Es el tema fundamental de su oración, en el júbilo. Padre, te doy gracias. Padre mío, te doy gracias. Porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las ha revelado a los pequeñuelos. Le daba gracias a su Padre Celestial en las horas de júbilo. En la acción de gracias te doy. En la opresión te doy gracias. Y dijo en la opresión, Padre, líbrame de esta hora. No en Getsemaní, sino ya antes, cuando hubo aquel trueno que se oyó la voz del Padre. Padre, líbrame de esta hora. Pero yo para esta hora he venido, Padre. Y se adepta inmediatamente a la voluntad de Dios. La súplica solemne en Juan 17:1 y siguientes, la versión sacerdotal que les acabo de decir, en el dolor del alma y en el temor de la agonía. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad de ninguna manera, que se haga la tuya. Pues eso es de su Padre. Cristo tenía dos voluntades, como tenía dos inteligencias. Y esto tenía naturaleza divina y naturaleza humana. Persona nada más que una, la verdadera. Pero naturalezas tenía dos. Y por esas dos naturalezas tenía inteligencia humana e inteligencia divina. Inteligencia divina como verbo. Inteligencia humana como hombre. Tenía inteligencia humana. Y tenía dos voluntades. Voluntad divina como verbo y voluntad humana como hombre. Bueno, pues esa voluntad humana estaba totalmente sometida y rendida a la voluntad divina. Podía expresarla y la expresó. Padre, si es posible que pase en este cáliz. Pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Ahí está la divina. La voluntad humana subordinada totalmente a la divina. Tenía dos voluntades. Nosotros podemos tener una voluntad humana, es la única que tenemos. Voluntad divina no tenemos. Pero si él con su voluntad humana la subordinaba totalmente a la divina, calcúlense de lo que tendremos que hacer nosotros. Podemos tener voluntad propia, lo que Dios quiera, en la forma que quiera. ¿Cuándo, dónde y cómo él quiera? ¿Se acabó? Esa es la respuesta natural que tenemos que darle a Dios, nosotros Dios, con nuestra voluntad, lo que él quiera. El pensamiento de su Padre constituye en Jesús una verdadera obsesión. Juan 5:19. No tiene otra voluntad sino la suya. Lucas 22:42. Juan 6:38. Ni otra doctrina que la que he recibido de su Padre. Mi doctrina no es mía, sino la que me ha comunicado mi Padre Celestial. Es decir, vaya si era suya, si era el Verbo, pero tenía que decir que era el Padre Celestial el que lo comunicaba su doctrina, porque venía como representante del Padre Celestial. Juan 7:16. Su única preocupación es agradar en todo al Padre. Juan 8:29. Yo hago siempre la voluntad de mi Padre Celestial. Y su comida consistía en cumplir su voluntad. Cuando en la escena de la Samaritana, en el capítulo 4 de San Juan, cuando los discípulos van a comprar comida y se lo encuentran con que está allí solo, mi comida es otra. Mi comida es comida, es cumplir la voluntad de mi Padre Celestial. Se lo dijo una apóstol en todas partes. Y llama madre y hermanos suyos a los que cumplen la voluntad de mi Padre Celestial. No a los que me digan según Señor, Señor, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Y estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplan la voluntad de mi Padre Celestial. En fin, era una obsesión. Para él no había más que su Padre Celestial. Pues bueno, vamos a imitar a nuestro Señor. Ya veremos ahora cómo algunas almas lo imitan, ya veremos, todo llegará. Pero el gran modelo, incomparable modelo, es Cristo, que tenía la obsesión de su Padre Celestial. Digámosle también, Señor, enséñanos al Padre y eso nos basta. Lo que dijo Felipe es una gran petición, y seguramente que le hará sonreír y que le gustará muchísimo. Enséñanos al Padre, muéstranos al Padre y eso nos basta. Así dijo Felipe. Y salió sonriendo y dijo, pero Felipe, ¿qué no estás leyendo? Tú no ves que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El que me ve a mí es mi Padre. Pero no le regañó por eso, sino al contrario. Le sonrió y le dijo que lo aceptó con mucho gusto. Díganselo muchas veces, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Sonreirá nuestro Señor y se lo comunica. No cabe duda, el modelo incomparable del amor al Padre Celestial será siempre Jesús, el Hijo muy amado, el único camino que conduce al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie sino por mí. Es el único camino. Mientras estemos en esta vida, es el único camino. En el cielo ya no. En el cielo Cristo ya no será camino, porque se habrá terminado el camino, allí ya no hay. Pero continuará siendo vida y verdad, eso toda la eternidad. Camino ya no. Camino, pero mientras estemos en esta vida, camino él solo. Y no hay ningún estado tan alto de perfección en que podamos prescindir de Cristo. Uy, Santa Teresa, qué intuición tuvo tan grande. En tiempo de Santa Teresa, y algunos libros místicos que ella leyó, pues Solían decir que cuando el alma llega a las alturas de la más alta contemplación, que ya puede prescindir de Cristo, que ya se tiene que hundir en la Trinidad, Cristo es el camino que nos lleva a la Trinidad, pero una vez que hemos llegado a la Trinidad, pues ya llamado. No me harán confesar que eso es buena doctrina, dice Santa Teresa, no lo confesaré nunca, no me lo creo, no creo. Y oso decir, escribiendo sus hijas, oso decir que no creáis al que os diga otra cosa, no lo creáis. Y claro, naturalmente, la respuesta era el fondo del mundo de hoy, de acuerdo con Santa Teresa de Jesús, no se puede prescindir de Cristo en ningún momento, ni en la unión transformativa. Él nos llevará hasta arriba, pero una vez arriba no tenemos por qué prescindir de Él, prescindir del buen Jesús, con lo mucho que sufrió por nosotros, y a nosotros vamos a prescindir. Santa Teresa, no me cabe, no creáis al que os diga otra cosa. Llega Santa Teresa. No podemos prescindir de Cristo, gracias a Dios, no podemos prescindir, ni en las altas cumbres de la unión transformativa. Luego de Jesús, claro, vamos a ver cuántos ejemplos podemos encontrar además de Jesús. El ejemplo de María. Dios mío, María. El ejemplo de María. Después de Jesús no hay otros tan hermosos modelos de devoción al Padre como la Virgen María y San José. Ya lo van a ver ahora. La Virgen María comparte la paternidad de Dios Padre. Es algo asombroso. Solamente María y el Eterno Padre pueden decirle a Cristo, ¡Hijo mío! Con el mismo derecho. Solamente ella y el Eterno Padre. Eso es algo asombroso. Que Cristo tenga como padre al Eterno Padre y como madre a su madre, a María, que esté a la altura del Eterno Padre en este sentido, que le pueda llamar hijo mío con el mismo derecho que el Padre. Es asombroso eso. Por eso les dije esta mañana que lo que hace inmensamente grande por encima de los ángeles es la maternidad divina de María. Ahí está todo, la maternidad. Está muy bien la Inmaculada Concepción, está muy bien la virginidad permanente, la moderadora de todas las gracias, todo lo que ustedes quieran, pero es secundario todo. La Inmaculada, secundario. ¡La maternidad divina! Eso es lo que levanta a la Virgen al orden hipostático. Como les explicaba esta mañana. La enchufa con el orden hipostático. Porque es la madre del hijo. Y ese hijo tiene hipostasis. Está por encima de la gracia y de la gloria. Por eso está enchufada al orden hipostático. Y San José, como esposo auténtico de la Virgen, que es un vínculo indisoluble del matrimonio, está también conectado con el orden hipostático, pero a través de María. María directamente va a Cristo, al orden hipostático. San José a través de María, pero incrustado en el orden hipostático. Y como está también en orden hipostático a través de María, San José es el santo más grande del cielo, con una diferencia terrible, mucho más que todos los ángeles vienen enterados juntos. San José está en el orden hipostático. No sé qué grande es. La Virgen le puede decir al Verbo encarnado, hijo mío, con el mismo derecho que el Eterno Padre. Es asombroso. Es hijo suyo. Dios lo quiso, sí. Es madre de Jesús con tanta verdad como el Padre Celestial. Es su padre y su estado de madre de Dios establece relaciones de intimidad incomparable y comunicaciones profundas con aquel que en el tiempo y en la eternidad es el único padre de su Hijo muy amado. Hemos de pedir a María, nuestra madre, que nos dé un corazón filial para con el Padre Celestial como lo tenía ella. María, después de Jesús, el ejemplar más acabado. El amor al Padre Celestial. María. Y San José, en el sentido que también está elevado a eso. San José representaba en ese mundo al Padre Celestial. Y además era necesario San José para salvarle el honor de la Virgen. Calcula usted si la Virgen hubiera estado desposada con San José. Hubiera tenido un hijo de soltera. Un escandalazo terrible. San José era necesario para salvarle el honor de la Virgen. Y tenía que hacer las veces de padre. Y claro, como la Virgen estaba desposada con San José, cuando tuvo un hijo, a nadie llamó la atención. Qué más natural. Una mujer casada, pues, ¿qué ha tenido un hijo? A nadie llamó la atención. Pero si no hubiera estado desposada con San José, el escandalazo hubiera sido terrible. Era necesario San José. Y por eso lo entroncaron en el orden hipostático. Y Santa Teresa tiene un panegírico fantástico de San José. El mejor panegírico de San José lo escribió Santa Teresa. Dice, pensando en lo mucho que ayudó a Jesús y a María, yo no sé cómo alabar a San José, por lo mucho que ayudó a Jesús y a María. Oiga, Santa Teresa. San José es la imagen venerable, el augusto representante del Padre Celestial en la tierra. En su nombre ejercía autoridad sobre Jesús. Y su alma santísima estaba en perpetua adoración ante él. No sé, que la Santísima Virgen María, qué finura, qué educación, qué exquisitez. Encuentran en el templo de Jerusalén a los 12 años y, hijo, ¿cómo has hecho esto con nosotros? Que te hemos estado, tu padre y yo, Te hemos estado buscando con gran dolor. Llama padre a San José. Como todo el mundo le tenía por padre, pues ella también le llama ese nombre, ¿ven? Incluso pues, en el sentido que acabo de decir, porque a lo contrario iba a ser un escándalo, ¿verdad? Era el padre legal, el padre adoptivo, pero le llama padre a la Virgen a San José, le llama padre, tu padre y yo. ¿Le llamaría también Jesús padre a San José? Yo me resisto un poco a eso, eso ya es muy fuerte. Porque por otra parte nos dice en otra parte nuestro Señor que a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, que está en el cielo. Probablemente no le llamó padre, pero le obedecía como si fuese su padre, le obedecía. En la casita de Nazaret, el que llevaba la voz cantante, el jefe de la familia era San José, el que mandaba. Y la Virgen y el niño obedeciendo. Ese era súbdito, sí, eso dice San Lucas, no, era súbdito de ellos, les obedecía en todo. Maravilla San José. Para que luego digan que el padre Rollo es sacerdote. Soy cortísimo, ya saldrá ya. Él me lo pagará porque estoy seguro que a la hora de la muerte saldrá el recibiente. San José, seguro. Bueno, los apóstoles, después de San José, los apóstoles, nos dejaron en sus epístolas muchos testimonios de la gran veneración a la persona del Padre. A San Pedro le reveló el Padre que Jesús era su divino Hijo. Bendito eres, Simón y Don Juan, que no te lo ha revelado eso la carne y la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El Padre Celestial le reveló a San Pedro que Cristo era el Hijo de Dios. El Padre Celestial se lo reveló a San Pedro. A Felipe pidió Jesús que le mostrara, mostrarnos al Padre y eso nos basta. Juan 14, 8, 9, ya se lo he comentado hace un momento. San Juan, el discípulo amado, habla continuamente en su Evangelio y en sus epístolas del Padre Celestial. 115 veces en el Evangelio de San Juan sale el Padre Celestial. 115, como les dije ayer. San Pablo, en fin, dobla sus rodillas ante el Padre de quien procede toda paternidad en los cielos y en la tierra, Efesios 3:15. Y habla de él 40 veces en sus epístolas. Y para hacerlo, abandona a veces el tema que venía desarrollando, habla del Padre y vuelve después. Me he divertido mucho, que decía Santa Teresa, me he distraído mucho. Pues San Pablo a veces se distrae mucho, se divierte mucho, hablando un poquito del Padre Celestial y vuelve otra vez a lo que estaba diciendo. Era una obsesión también de los apóstoles, claro. Lo veían en la Virgen, lo veían en San José. Luego los santos, los santos, ha habido santos que eran obsesos del Padre Celestial también, miren ustedes. Son todos han sentido un atractivo especial hacia el Padre Celestial, pero entre ellos destacan Santa Catalina de Siena, sobre todo, su magnífico libro, el diálogo, es un diálogo con el Padre Celestial, no con Cristo, con el Padre Celestial, todos son completos. Y era una obsesión del Padre Celestial, ahí lo tiene, Santa Catalina de Siena. También de Cristo, claro, porque bueno, Cristo es el camino necesario para llegar al Padre, pero ella, el Padre Celestial, Santa Catalina Celestial, Santa Magdalena de Paz y Santa Matilde, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, eran, ante todo, sobresalía en ellos el amor al Padre Celestial. Lo copiaban de Cristo, claro, veían que Cristo hacía eso y como querían se querían cristificar, pues hacían lo mismo que Cristo hizo, claro. Mire, yo, en mi ministerio sacerdotal, encontré con un alma que me llamó mucho la atención. En Salamanca. O soy un necio y no entiendo nada de vida espiritual, o creo que aquella alma estaba en la unión transformativa. Había llegado a la cumbre. Unión transformativa. O soy un necio y no entiendo nada. Creo que había llegado a la cumbre. Era una mujer. Tuvo un contacto conmigo 6 o 7 años, o menos 6 o 7 años, pero consultaba absolutamente todo. Ella me tenía por su dirección espiritual. Y me decía cada cosa del Eterno Padre. Ella vivía, el Eterno Padre. Y me decía cada cosa que me dejaba asustado. Como teólogo, dije, ¿pero es posible que esta mujer tenía unos 60 años o algo así, verdad? Endiosada completamente. Además, con una humildad, en eso se nota que son santos de verdad. Una humildad. Mi padre me decía, no sé si le traigo algo o no le traigo nada, no lo sé. Pero a mí me ha parecido sentir eso, me ha parecido que el Padre Celestial le contará cada cosa tremenda. Pero no lo sé, Padre, no me haga mucho caso. No lo sé, si traigo algo, si no traigo nada. Una humildad terriblísima. Y unas virtudes heroicas, era una santa, había llegado al cumbre, no ninguna. Bueno, yo me fui de Salamanca, fui a vivir en Madrid, y hace 22 años que estoy allí, y cuando ya llevaba 6 o 7 años en Madrid, yo que no escribo jamás. Dirección espiritual no la acepto a nadie. Nadie. Es inútil que me escriban que no les contestaré. Porque si estuviera escribiendo cartas, no hubiera escrito ningún libro. Y ahora he escrito un libro precisamente por no haber escrito cartas. Al padre Llamera, que es un hombre extraordinario y vive todavía, ha escrito una cantidad enorme de artículos en revistas. Podía haber escrito unos libros fantásticos, pero ha escrito artículos de revistas, se ha pasado la vida haciendo eso y esas revistas ya. Yo lo vi claro. Cartas, ¿no? Ya verás. Hasta el punto, ya que me parece lo que nos dijo una vez, ¿eh? Ya, ¿recuerdan ustedes lo que me dijo una vez? En una carta. Y, mire, padre, esta mañana, después de comulgar, me ha dicho nuestro Señor que le escriba a usted para que sea mi director espiritual. Contestó. Dígale a nuestro Señor que lo siento mucho, pero no tengo tiempo para ser su director espiritual. En la primera carta, amenazándome ya con una visión de nuestro padre. Ah. ¿Quieren que no tenga sentido común o qué? Ya no volví a escribirme. Eché un jarro de agua fría y ya quedó. No, yo soy así, no sé si me equivoco, puede ser, pero no. Ya está. Bueno, pues esa alma, como digo, le escribí una carta. A esa sí. Ya llevamos 6 o 7 años en Madrid. A ver qué habrá sido de... No quiero decir el nombre, pero era una mujer secular. Y vivía sola, completamente sola. No tenía padre ni madre todavía, vivía sola. Tenía una posición económica suficiente para vivir ella sola, y vivía sola, como una monja, pero era seglar, era una mujer seglar. Y venía a San Esteban, al convento mío, a consultar conmigo a cada momento, pero vivía allí. Y escribí esa carta, y a los 2 o 3 días me contesta el carcero, fallecida. Se debió morir un día en Salamanca ella sola, no sé cuándo ni dónde, en Salamanca debió ser, ¿verdad? Pero el cartero ponía fallecida. Ya me lo recibí contestado. Muchas veces la encomiendo a ella, porque la tengo por santa, de canonizable, que duda que había sido. Lo que pasa es que vivía sola, nadie se acordará de ella, no intentará nadie un proceso de beatificación, pero no importa. Era una santaza de marca mayor. Pero todo con el Padre Celestial. Me decía cada cosa del Padre Celestial. Y yo, teólogo, me quedaba sobresaltado las cosas que me decía. Y como las decía con tanta humildad, con tanta sencillez, con miedo de que a lo mejor no daría nada, pues evidente que era verdad, todo así. Sí, hay almas vivas. Sigamos. Otro elemento, otro modo de tener contacto con el Padre Celestial es la liturgia de la Iglesia. Casi todas las oraciones de la liturgia oficial de la Iglesia van dirigidas al Padre Eterno, por Cristo, en unidad del Espíritu Santo. Omnipotente y sempiterno Dios, casi todas se entienden así. Y ese omnipotente y sempiterno Dios es el Padre Celestial. Porque terminamos nuestra oración diciendo, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, luego estamos hablando con el Padre Celestial. La liturgia de la Iglesia, en la inmensa mayoría de las oraciones, las dedica el Padre Celestial. Pero por Cristo y en unión con el Espíritu Santo, así termina. Vivan. Ustedes están repitiendo esas oraciones litúrgicas continuamente, vívanlas y sientan devoción al Padre Celestial, porque lo están diciendo, lo estamos diciendo mecánicamente, de una manera como un garmófono, y no nos damos cuenta que estamos diciendo cosas sublimes en la liturgia. Al rogar a Dios no se dirige a una la Iglesia no se dirige a una subsistencia absoluta, ni a la eternidad de una manera que pareciera vaga en concreta. Hace doblar a sus hijos las rodillas delante de una persona enteramente determinada, el Padre Celestial, de quien hemos de esperarlo todo por mediación de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. La Iglesia, la liturgia, ahí tiene un procedimiento estupendo. Quinto, el orden sobrenatural. La gracia santificante, al darnos una participación física y formal en la naturaleza misma de Dios, nos hace auténticamente hijos de Dios y herederos de su gloria. Ya les he explicado esta mañana aquellos 3 grados: el orden natural, el orden sobrenatural y el orden hipostático. Bueno, nosotros estamos en el orden sobrenatural de la gracia y la gloria. Bueno, pues si tuviéramos conciencia clara de nuestra sublime dignidad de cristianos, nuestra plegaria predilecta sería siempre la que nos enseñó Cristo: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Sentiríamos una verdadera obsesión por la persona del Padre, como la sintió Cristo, nuestro hermano mayor, y caeríamos definitivamente en la cuenta de que, les voy a citar ahora una frase de don Columba Marrión, preciosísima, se la leeré 2 o 3 veces para que se la aprendan, porque es maravillosa. Don Columba Marrión era otro místico formidable, estaba en la cumbre también, un gran Marrión, y escribió estas palabras. Caeríamos definitivamente en la cuenta de que, comillas, abro don Marrión, toda la vida cristiana, como toda la santidad, se reduce a ser por gracia lo que Jesús es por naturaleza, hijos de Dios. Qué cosa más bonita. La repito 3 veces, porque me toman nota, pero no lo han cogido todo. Pues ahora lo irán cogiendo poco a poco. toda la vida cristiana, como toda la santidad, se reduce a ser por gracia lo que Jesús es por naturaleza, hijos de Dios. Una maravilla. Mire, y él lo vivía de tal manera que en sus apuntes íntimos, que se encontraron después de su muerte, en columna Murillón, allí se dice él que después de cada salmo, él vivía la liturgia con una intensidad tremenda, después de cada salmo, cuando decía gloria, patria, filio, que se inclinaba profundamente, los benedictinos se inclinan también muy profundamente, como nosotros, con gloria, patria, asociaba a cada gloria, patria, lo dice él en sus apuntes, a cada gloria, patria, Señor, que me sienta cada vez más hijo tuyo, que me sienta cada vez más hijo de Dios, que me sienta cada vez más hijo tuyo, a cada gloria, patria. Repetía esa petición, que me sienta cada vez más hijo tuyo. Una maravilla. Lo dice en los apuntes. A ver si limitan. Toda la vida cristiana, como toda la santidad, se reduce a ser por gracia lo que Jesús es por naturaleza. Hijo de Dios. Todavía falta algo más. Que vean, aunque sea rápidamente. La creación entera nos puede hacer pensar en el Padre. Ya lo creo. Los cielos cantan la gloria de Dios. Salmo 18, número 1. Y la creación entera debería despertar continuamente en nuestras almas el recuerdo y el amor de nuestro Padre Celestial. Si tuviéramos el sentido sobrenatural que tenían los santos, la creación entera, por ejemplo, es el sol. Oh. ¿Ustedes han visto salir el sol del mar? Yo lo he visto en Valencia. En Valencia, en el Levante español, sale el sol del mar. ¿Cuántas veces me he levantado cuando estaba en el chalet de mis primos, que están junto al mar? ¿Cuántas veces me he levantado antes de la puesta del sol para ver la puesta, al salir el sol? Es maravilloso cómo sale el sol del mar, al saliendo el sol del mar. Una maravilla. Y enseguida irradia un chorro de luz sobre el mar. Una maravilla. Yo me quedaba hasta aquí. Y en La Coruña, vi la puesta del sol. El sol se pone en el otro lado de España, claro, en La Coruña, allí se pone. Bueno, pues hay que ver también cómo aquellas nubes tornasoladas, que se ponen cada vez más rojas, y el mar que va el sol que va bajando, bajando, bajando, y por fin toca el agua y se va hundiendo, hundiendo, hundiendo en el agua. ¡Una maravilla! Aquello canta la gloria de Dios, nunca me da la duda. El que no siente Dios allí es porque no tiene sentido, ¿verdad? No hay nada que hacer ya. Una noche estrellada, Dios mío, una noche estrellada. Es para volverse loco, se ve, canta la gloria de Dios. Nos habla del Padre, que duda cabe. San Juan de la Cruz se quedaba estético en una noche estrellada. San Ignacio de Loyola le decía, qué vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo. Y contemplaba el cielo de las estrellas, no el de la visión estética. ¿Cuántas cosas nos venían a la naturaleza si supiéramos verlas? El tiempo y todas las cosas que cambian o que pasan nos elevaría a la contemplación de la eternidad, que no pasará jamás. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Santa Teresa, que escribió eso, lo tenía en su breviario, en un papelito escrito de su puño y letra. Todo pasa, menos Dios, que es eterno. Las energías que se desenvuelven a la naturaleza nos harían recordar su omnipotencia. Dios mío, las energías de la naturaleza, que fuerza tienen las energías de la naturaleza. Dicen los filósofos, y parece que aciertan, que hay son cuatro los elementos que hay en la naturaleza: agua, tierra, fuego y aire. Y las cuatro tienen manifestaciones de una grandiosidad terrible. El agua, por ejemplo. ¿Han visto ustedes alguna vez el mar abordado con grande oleaje? Una vez me dijo a mí, en un pueblecito de la provincia de Castellón, que es el más pintoresco de España, sin duda, el número uno de España, Peñíscola. Pueblecito precioso. Es una península que se mete dentro del mar y no tiene más que un brazo de tierra, y allí al final está el pueblecito dentro de la bahía. Es una península. Bueno, es pequeño pueblecito, pero es el más pintoresco de España, sin duda ninguna, península, en la provincia de Castellón. Bueno, pues allí yo vi una vez una cosa, un día de una tormenta en el mar terribilísima, pocas veces en el Mediterráneo, en el hombre, en el norte hay muchas veces, pero en el Mediterráneo muy poco. Pero aquel día había una tormenta terribilísima. Las pobres mujeres de los pescadores estaban llorando, ¿qué pasará? Porque estaban en alta mar. Y de pronto vino un oleaje tan terribilísimo, que estaba a lo menos a unos 50 metros, muy lejos, pero un oleaje tan terrible que cogió a las barcas y las derribó sobre la playa. Las barcas con los pescadores dentro. Como son lobos de mar y saben pescar y demás, y además los arrojó en la playa, no se murieron. Pero aquello fue un espectáculo deslumbrador. La fuerza terrible del mar. Que empujó aquella barca como si fuese una pluma de ave. ¿No? El fuego también, Dios mío. ¿Qué espectáculo? Un bosque ardiendo. Es un gran espectáculo. Es un gran pecado quemar un bosque, porque se pierde muchísimas cosas. Y es terrible. Cada vez hay más quemas de bosques. Pero una vez quemado, el espectáculo es grandioso. Un bosque ardiendo es maravilloso. El fuego, lo que fuerza tiene el fuego también, Dios mío. Arrasa todo, lo que toca lo arrasa todo. La tierra, en Tenerife, el Teide, el monte más alto de España, 3,000 y pico de nieve. Yo quise subir, no me dejaron, hicieron bien. No, usted no sube. Y no, porque con el corazón nada mejor me da un ataque, no puede ser, a esa altura no se puede, ¿verdad? Pero el espectáculo es grandioso, dicen que desde arriba el espectáculo es grandioso del Teide. Las montañas, mi amado, las montañas, los valles solitarios temorosos, las ínsulas estañas, los ríos sonorosos. El silbo de los aires amorosos. El silbo de los aires amorosos. El aire. El aire también. El espectáculo, por ejemplo, en el aire. Cuando viene un huracán, que lo arrasa todo también. La fuerza tan terrible que tiene. Nos habla también de la omnipotencia de Dios, de la fuerza terrible de Dios. Santa Teresita, niño Jesús, siendo pequeña todavía, estaba en su casa, en los Buissonets, todavía no era monja. Cuando había día de tempestad y de rayos y truenos, había la ventana y lo contemplaba con una expectación tremenda. No tenía nada de miedo. ¡Qué grande Dios! Y mira, ¡brum! El trueno, el ruido. La encantaba. Veía la grandeza de Dios en la tormenta. Y era una niña todavía. No tenía ningún miedo. Dicen que Santo Tomás sí que lo tenía. Se estremecía. Cuando oía truenos y rayos, Santo Tomás se estremecía. Pero que vean que hay muchos estilos. ¿Eh? Hay santos para todos los estilos. Hay para todos. La luz que inunda el mundo, el sol con su inmensa irradiación, nos haría pensar en la luz original, cuya irradiación sustancial es el Verbo irradiando del Padre. Contemplando cómo se propaga la vida, oh Dios mío, nos acordaríamos aquel que los santos padres gustaban de llamar manantial primero de la vida, raíz eterna, cuya flor infinitamente bella es el Verbo y cuyo fruto infinitamente delicioso es el Espíritu Santo y las mías. A mí me sobresalta también una cosa tremenda, lo pienso muchas veces. Todos nosotros, y no se van a escandalizar porque son cosas de sentido común, la Santísima Virgen lo sabía a los 14 años, era el ángel puro. Bueno, todos procedemos de una pequeña célula, tan pequeñita que no se ve, simplemente hay que mirar un microscopio. O de dos celulitas, si quieren ustedes, una del padre y otra de la madre. Y eso, en el seno de la madre, se va desarrollando, y se va formando el cuerpecito humano de una manera maravillosa, sin que la madre haga nada, no hace nada. Todo va de Dios. Y los ojos se encuentran en su sitio, y las orejas en su sitio, y los pies en su sitio, y las manos en su sitio, y el corazón en su sitio, y el hígado en su sitio, y cada cosa en su sitio. Y eso sin que la madre haga absolutamente nada, La generación de un ser humano es un prodigio formidable de la grandeza de Dios. Canta la gloria de Dios. Y el niño está a la mar de contento. Porque cuando le sacan de allí empieza a llorar enseguida. Estaba mucho más cómodo allí dentro. Cuando sale a llorar enseguida, no está contento. Ay, mira, qué cosa más maravillosa de Dios, Dios mío. Es para darle gracias. Yo les tengo una veneración. Cuando vengo a una mujer que está a punto de dar luz, les tengo verdadera veneración. Y San Francisco de Sales, casi se inclinaba, chico. Aquí hay una cosa de Dios. Esto es de Dios. Para que se vea qué horrendo crimen cometen las que asesinan a niños. Ay, el gobierno socialista, autoriza, ya. La mayoría de las naciones autoriza el crimen, el asesinato de ese pobre niño, Dios mío. ¿Será posible eso? Cuando debían de estar de rodillas dando gracias a Dios, porque es una bendición de Dios inmensa. Bueno, pues ahí también está, se ve la grandeza de Dios y por consiguiente el Padre Celestial, ahí está. Una palabra elocuente, ya termino. Una palabra elocuente, una conversación interesante, una amistad pura y consoladora, nos traería la memoria de aquel cuya palabra es el Verbo infinito, de aquel que desempeña el primer papel en el coloquio y en la amistad eterna. Y toda verdad, toda bondad, toda belleza, todo bien natural, elevaría nuestro pensamiento y nuestro amor hacia el Padre, ya que en definitiva, nada es verdadero sino por su verdad. Nada bueno sino por su bondad. Ninguna cosa brilla sino por su luz. Nada vive sino por su vida. Y nadie es santo sino por su santidad. Si supiéramos interpretar el mundo de la naturaleza, y sobre todo el mundo de la gracia, tendríamos siempre, como Jesucristo nuestro Señor, los ojos y el corazón levantados hacia nuestro Padre Celestial. Amén, amén, amén. Mañana no, porque ya tenemos papelitos. Pero a partir del lunes les voy a hablar ya de la segunda de las zonas santificadas, el Hijo, el amor al Hijo, al Verbo encarnado. Y a ese le voy a dedicar por lo menos 3 días, lunes, martes y miércoles. Tengan que cosas más bonitas también, porque lo del Padre está muy bien, pero lo de Cristo nos afecta más de cerca, porque es uno de los nuestros, es hermano nuestro, ¿verdad? Ya verán. Bueno, vamos a dejarlo porque hoy ya pasó de la raya. Bueno. Hacemos gracias a los omnipotentes Deus por venirse en su Iglesia y en el século de la secularum. Amén.